chicos, buenos días a todas y a todos. ¿Puedes creer que esto se llamaba o se titula Me siento mal? Feel so bad. Parece mentira, ¿verdad? Con este ritmillo tan guapo que tiene. Bueno, pues esto está dentro de un disco que te voy a poner pues prácticamente entero. De hecho, hoy solo te he traído tres discos. Me parece que son tres y te los voy a poner casi enteros. Volvemos como al principio de este programa, cuando te ponía algún trabajo prácticamente entero o entero. Pues así va a ser hoy. Bueno, antes de nada, ya sabes que me gusta contarte varias cosas que hay por ahí para hacer. Y bueno, pues me acaban de mandar ahora una historia que es que coincide que en Asturias Acoge, en la calle Oscura número 3, pues se va a hacer, bueno, el próximo lunes y martes, el 18 y 19 de este mes de enero, pues se va a llevar a cabo en Asturias, bueno, la operación Kilo, que el objetivo es que cada uno de nosotros o de nosotras pues aporte un paquete de alimentos, que pueden ser pues o azúcar o arroz, aceite, leche o café. Pues eso, porque ya sabes que bueno, debido a las duras condiciones y el mal tiempo, hay gente que lo está pasando realmente mal con esta ayuda, que a nosotros pues te supone poco dinero, no puede llegar. Todas estas cosas que te he dicho difícilmente van a llegar a 5 euros. Bueno, pues siempre se les puede echar una mano de vez en cuando. Esta, pues la idea, que al parecer la idea es hacerlo pues dos veces al mes y combinar con las entregas de alimentos excedentes de los supermercados, que algunas veces pues les deriva a esta gente de Asturias Acoge el banco de alimentos. También me cuentan que hace falta mantas, por si tenéis alguna que os sobre, pues también podéis. Bueno, pues todas estas cosas ya sabéis que son bienvenidas, ¿no? Para la gente que no tiene nada, pues cualquier pequeña cosa que les des, pues siempre te lo agradecerán, ¿no? Ya ves, no hace falta apadrinar un niño no sé dónde, ni lavarte la conciencia de la forma que te dice como siempre la tele, ¿no? Que por cierto, hablando de tele, ayer vi la tele, me he enterado ayer de que, no sé qué día de estos de atrás, un terremoto en Haití, joder, es que es... Chicos, esto es el infierno. Hablan del cielo y del infierno, pues yo es que creo que esto es el infierno. Porque cómo cojones, es que es increíble, el sitio, el culo, uno de los culos del mundo, ¿no? Por si no lo sabéis, allí están comiendo galletas, que son galletas o tortas, de barro y de arcilla. Entonces, ¿tú te imaginas comer una torta de arcilla o de barro? Pues eso es lo que come mucha gente en Haití. Y ahora va, y mira lo que ha pasado, ¿no? Bueno, contándote otras cosas, eso, tienes también el lunes, no quería dejar pasar por alto que el lunes, ahí en el Centro de Cultura del Antiguo Instituto en Gijón, en la calle Jovellanos 21, a las 7:30 de la tarde, pues tienes eso, se cumple el primer aniversario del fin del bombardeo de Israel sobre Gaza. Es un ataque que duró, bueno, pues del 27 de diciembre, duró desde el 27 de diciembre del 2008 hasta el 18 de enero del 2009, casi nada, y que terminó con la vida de 1.412 palestinos. Este documental, To Shot an Elephant, que gracias a mi amigo Vincio, que está por aquí haciéndome un poco de compañía, ya sabes, este hombre que también tiene un programa aquí por la radio. Pues eso, que To Shoot an Elephant no es disparar al elefante, ¿no? O disparen al elefante, ¿no? Pues eso, narra desde el interior de la Franja de Gaza lo ocurrido durante aquellos días, ¿no? Y convertido en narración directa y privilegiada de los bombardeos, quiere ser herramienta para hacer frente a la propaganda israelí y el silencio internacional. Eso, por su condición de testimonio de la población civil, pues este documental se convierte en material legítimo para narrar lo que allí ocurrió. Es, bueno, imagen insustituible para ver lo que ocultan los más medias. Banda sonora privilegiada para escuchar a quienes viven bajo el control sionista. Vamos, un fragmento de la realidad que muestra cómo es la vida en una guerra en la que no hay posibilidad de escapar. Y luego también tienes, pues eso, el lunes tienes... No, mentira. Hoy tienes en el Cambalache una charla de debate que eso, que nos matan y no es noticia. Negocios y masacres en el río Atrato, esto está en Colombia. Ya sabes que Colombia lleva como pues 40 años de guerra, ¿no? Financiada, entre otras cosas, o entre otras gentes, por la Coca-Cola. Para que luego siga el mundo bebiendo Coca-Cola así como tal cosa. Bueno, allá cada cual. Y el sábado, o sea, mañana, tienes también pues ya la cuarta sesión del Leyendo el Capital, de 11 a 2 de la tarde, ya sabes, bueno, ya vamos por la cuarta sesión, digamos, ya, ¿no? Y tienes también, pero esto ya es, te avisaré también el viernes que viene, para el miércoles 27, el jueves 28 y el viernes 29, tienes, bueno, pues, si te gusta el yoga, pues puedes tener una iniciación al yoga esos días. O si ya estás un poco más avanzado, tienes el Kundalini Yoga, que también es esos mismos días. Y ya, pues como siempre te digo, pues lo tienes ahí más cosas. Si acaso puedes entrar tú mismo o misma en la página de ellos, que es el localcambalache.org, y ahí pues te puedes enterar bien de lo que hay, ¿no? Bueno, pues como bien te dije, pues el Phil Sobat, tengo unos pequeños problemillas, no me abre bien, no sé por qué, no me abre bien la carpeta y no te puedo explicar, bueno, del todo, como traía apuntado. Bueno, el caso es que este disco primero que te voy a poner, pues es el, bueno, se titula Delmar 55 Years, bueno, o Blues, ¿no? Que es más o menos como 55 años que llevan editando blues, el sello Delmar, ¿no? Es una recopilación estupenda, tendrás ocasión de comprobarlo porque te lo pondré, ya te digo, prácticamente todo. Y bueno, pues ya te explicaré, a ver si soy capaz a abrir las cosas como siempre, y luego te sigo explicando un poco más. De momento vamos a seguir escuchando. Ahora le toca el turno a Junior Wells, y luego, bueno, ya te voy contando más cosas, ¿vale? Thank you. Wow, look him up. Little man, the blues and you stuck it soon. Bit baby, your lungs have so winning. Listen, what you doing, baby? No, it ain't right. I wonder what you doing that I take so night now. I'm losing you, I can see. Bit by bit, baby, you lost it so when me. Let's go home this morning. Junior, wake up! wake up, baby. Get up. You gotta go to work. Call my job. Tell about I won't be in. I said, call my job. Tell the boss I won't be in. Oh, tell him I'm sick. Tell him anything he don't know. But I've had too much weekend. Saturday I caught the horses. Today I got a whole lot of bucks. Caught the horses. Say today I got a lot of buzz. Oh, you're doing so good, Jimmy, this morning, darling. I ain't thinking about getting up. After Friday, Saturday, Sunday, boy, I don't want to go to work on the Monday. Friday, Saturday, Sunday, I don't feel like going to work on a Monday. Oh, after that long weekend, I don't want to make love to my honey. You don't ever have to come in again. You're fired. Algo así como a la rea a trabajar una vez, ¿no? Porque vamos, esta canción estaba claro que el tío no quería trabajar, ¿no? Bueno, pues nada, estamos escuchando, o estás escuchando, Siete Notas y Pico. Ya sabes que los viernes por la mañana estamos en directo aquí, más o menos entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Y hoy estás escuchando, pues eso, un discazo del sello Delmar, que, bueno, como bien te dije antes, es celebrando sus 55 años editando discos de blues, ¿no? También hay una subsidiaria dedicada al jazz, que ya sabes que, bueno, estos dos estilos son bueno, lo son todo para lo que después vino, ¿no? es el origen, el padre, la madre, los abuelos y todo el rollo de todo el invento que vino después. Y los dos surgieron, bueno, pues casi al mismo tiempo, podríamos decir, y en Nueva Orleans, ¿no? Como bien te dije, hay auténticos pesos pesados. Pero lo bueno de estas recopilaciones es que, bueno, como el catálogo es de buena música siempre, de esta música que no caduca, le pasen los años que le pasen encima, pues hay auténticos peces gordos como Big Joe Williams, nunca mejor dicho, ¿no? Por la gran humanidad que tenía el hombre, y otros menos conocidos. Bueno, has escuchado, bueno, el primero era el Phil Subbath, ya te dije, era el Jimmy Dawkins. Luego detrás, bueno, pues ha ido el Blue Mood, pues una pieza muy, bueno, muy elegante y original, que era de original de Jesse May Robinson. Luego fue Junior Wells, me confundí, te lo dije mal al principio. Fue primero Blue Moth y luego sí, Junior Wells, con el poco a poco, Little by Little, vamos. Luego le tocó el turno a Sleepy John Estes, algo así como, no voy a venderlo, ¿no? I'm gonna sell it. Y esto que escuchabas ahora es, o era, mejor dicho, de Troy Junior, con el Call Me Job, llama a mi trabajo y diles que voy otro día y eso, ¿no? Contarte que, bueno, este de Troy Junior también te lo, bueno, está en otro de los discos que te traje. Ya te digo, hoy te he traído tres discos solo, pero vamos, tres discos solo no, son tres super discazos, ya vas teniendo ocasión de comprobarlo, ¿no? Vámonos ahora con J.B. Uto y este Evening Train, tren nocturno. Puedes comprobar, he metido la pata por dos veces. Una, porque te dije mal la canción, y otra, porque ahora al final pues te he cortado los últimos dos segundos, ¿no? Bueno, lo que tiene este programa, un locutor que está como un burro, ya sabes, ¿no? Ya tiene que estar acostumbrado. Bueno, eso también te dice que esto es en directo y que no, aquí no hay ni guión ni hay nada que se le parezca, ¿no? Ya sabes, el único locutor que se equivoca cada vez que se equivoca, que son unas cuantas y algunas veces muchas varias en cada programa. Bueno, otra de las cosas que también me dicen, oh, joder, que nunca me dices el nombre. Bueno, pues mira, tengo, la podéis llamar. Bueno, como siempre te dije hasta hace, bueno, hasta hace poco, como tengo dos nombres, pues puedo presumir de los dos. Puedes llamar Adel, me puedes llamar Gabino, como me llama Adama, me puedes llamar Gabi, llámame como quieras. Entonces, bueno, pues nada, lo que has escuchado, claro, por supuesto, no era el tren nocturno. Era algo así como The Running String by the Wrong Yo-Yo. Algo así, la cuerda correcta en el yo-yo equivocado. Este es uno de los temas primeros que grabaron en el sello, pues nada más y nada menos que es del año 56. Era Speckled Reef y él solo a la voz y al piano, ¿eh? Que parece estar totalmente desafinado, ¿eh? Es una maravilla. Con ese aire añejo y esa atmósfera como muy rural que parece, ¿no? Bueno, vámonos a ver si soy capaz de ponerte ahora el Evening Train. Bueno, pues nada, este era el tren nocturno. Y nada, pues te cuento que también te traje. Hoy voy a repetir. Bueno, hoy es un programa muy especial porque hoy van a sonar mujeres, van a sonar españoles, van a sonar africanos, van a sonar. Hoy va a ser una mecigalla aquí del copón. Y vamos a repetir un disco. Del otro día te presenté un discazo, o el tema que habría de un disco. Con una auténtica streaker. De hecho, el título es I am a streaker, baby. Soy una streaker. ya te la presenté el otro día. Y bueno, te la pongo pues a colación de que te recuerdes que, bueno, el disco que era, ¿no? Que era el, bueno, el Light on the South Side, algo así como luz en el lado sur de la ciudad, ¿no? Que te dije que era, bueno, pues eso, un discazo que recupera la escena más viciosa y crápula y nocturna del Chicago de los 70. Que te dije que venía también con un libro en el cual, bueno, hay un montón de fotografías. Bueno, una verdadera gozada. Pues este es el tema que te puse el otro día, que te vuelvo a poner hoy, y luego te van a ir varios de este otro LP. Luego volvemos otra vez al de Delmar, pero será para acabar hoy. Lo voy a hacer de manera distinta. Ahí va con el Soy un Streaker Baby. No es eso. Este sí merece la pena repetirlo. Unos 40 principales, una vez cada 10 minutos, por lo menos, vamos. Pero no, ahí no ponen estas esta clase de música. Esta clase de música solo se pone aquí en Radio Cuca y en pocas radios más, no te creas, ¿eh? Bueno, seguimos con el mismo disco y nos vamos con Ricky Allen. No better time than now, algo así como no hay mejor tiempo que ahora mismo. Be mine, talking to myself. My eyes are playing tricks, seeing things, baby. I know they don't exist, still I'm waiting. And it's driving me insane. Lord, I can't understand. Oh no, this kind of thing. supper. Now you gone, darling. Don't know what I'm gonna do. Cause when I'm all by myself, I don't wanna see nobody else. Notas y pico, el sitio equivocado para la gente correcta. Radio Cuca. I know y'all looking at that. Baby! What you doing, Tommy? Take it easy, mama. Hey, Zip, you see that? You like that, don't you? Take it easy, drummer. Ain't it bad? Get on down, mama. yourself. Si eres asidua o asiduo, porque parece que hay gente nueva hoy aquí, a los cuales les damos la bienvenida, pues esta es la musiquita que nos abre el tiempo del pico, el pico de las siete notas, que es un espacio dentro del programa donde te suelo contar cosas que los medios de desinformación no nos cuentan. Y vuelvo a traer, como no, el libro que te empecé a traer la semana pasada, que me tiene hasta las tantas de la mañana y me sigue teniendo porque no lo he acabado. Y bueno, puede ser de aquí en adelante, puede ser un monólogo en estos meses, seguramente puede ser un monólogo de uno de mis superescritores favoritos. Miguel Jara, ya sabes, te lo traje el otro día y es La salud que viene. Y qué bien, tenemos visita aquí, qué guay, hoy está siendo muy concurrido el programa. Hola, hermosa. Bueno, pues nada, eso, para enlazar un poco, si recuerdas, el programa pasado te hablé un poco de lo de los teléfonos móviles o de las antenas de móviles y los teléfonos que les están comprando a niños de 6 años con el botoncito aquel de papá y de mamá y todo muy bonito, pero que les emiten unas radiaciones en el cerebro que los están dejando, bueno, pues enlazando un poco con aquello, te cuento en este capítulo o en lo que te voy a leer hoy sobre el influjo de la contaminación electromagnética en la salud humana. Quiero comentar que en julio de 2008 la revista científica Epidemiology publicó el primer trabajo sobre la exposición prenatal y postnatal a la telefonía móvil, realizado por investigadores de las universidades de California, Estados Unidos, y Aarhus, Dinamarca. Los científicos centraron su estudio en analizar si tras la exposición en el seno materno a la radiación electromagnética, telefonía móvil, existían en los niños a la edad de 7 años problemas de comportamiento. Y después de estudiar más de 13.000 infantes, concluyeron que los expuestos prenatalmente y en menor medida los postnatalmente tienen problemas emocionales y de hiperactividad. Ojo al dato. Porque es que después, claro, como está todo manga por hombro, digamos, resulta que después hay, si tienen mucha hiperactividad, malo, y si tienen poca, también peor. Entonces, para ello ya han catalogado este tipo de, bueno, le han puesto un nombre a esta manera de ser del crío y lo han llamado el TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. O sea, es que, repito, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. O sea, el niño, si está inquieto, tiene trastorno, y si es parado, también tiene trastorno. Una patología que lleva en el mercado menos de 10 años. Pundik afirma con respecto a esta dolencia en su libro El niño hiperactivo, déficit de atención y fracaso escolar. Dice, ningún tipo de investigación sería realizada hasta la fecha. El libro está publicado en abril de 2006. Pues eso, ha mostrado indicio alguno de desequilibrio químico. Todo lo que tenemos es una teoría. Si un medicamento funciona y sabemos que aumenta el nivel de ciertas sustancias químicas en el cerebro, transmisores de los impulsos nerviosos, esto podría significar que el fármaco está corrigiendo un déficit o un desequilibrio. Para tratar el... Bueno, te voy a leer TAD. Este TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, te lo voy a leer TAD a partir de ahora, ¿vale? Pues eso, para tratar el TAD, a los niños principales protagonistas de esta historia de enfermedad y negocio, se les recetan estimulantes como Ritalina, Rubicen o Concerta, que son diferentes marcas con un mismo principio activo, el metilfenidato, drogas muy similares a la cocaína. Habéis oído bien, ¿eh? Son drogas muy similares a la cocaína. Este tipo de preparados aumenta los niveles de uno de los mencionados transmisores, la dopamina, y por ello, algunos han especulado que un déficit de dopamina provoca TAD. Pero algunos fármacos que mejoran los síntomas del TAD no influyen en los niveles de dopamina. Los estimulantes mejoran la concentración y el rendimiento físico y mental de todos los niños, no solo de los que muestran síntomas de TAD, concluye el psicoanalista. Es que te estoy leyendo por partes, ¿no? O partes del distinto capítulo, que bueno, se extiende mogollón, pero yo no me quiero extender tanto, ¿eh? Entonces, pues te estoy leyendo algunas partes de él. Entonces, te cuento. De modo que niños y niñas inquietos, distraídos, para quien puede que su rica vida interior sea más importante que lo que les cuenta el maestro o su padre en un momento dado, son catalogados como enfermos. Niños y niñas que trafican ilegalmente con las drogas legales que sus padres dan a los primeros se reconvierten en delincuentes. Los niños y niñas que consumen esas drogas de los traficantes infantiles enferman por su adicción a las mismas. ¿Queda entonces algún grupo de infantes sin diagnosticar, drogarse o enfermar de adicción? El miedo inducido y sus efectos colaterales han llegado muy lejos, pero sí, los muchachos rebeldes. Eso si no tenemos en cuenta que la rebeldía también es una enfermedad, entre comillas, ¿no? El laboratorio interesado en vender lo máximo posible su remedio de metilfenidato explica en la web www.trastornohiperactividad.com, creada expresamente para promocionar el TAD, que entre los trastornos presentes junto al déficit de atención con hiperactividad está el trastorno oposicionista desafiante, TOD. Perdón que me ría, pero es que me hace mucha gracia, pero, o sea, aquí me manda abajo me pone una aclaración, dice, aunque lo parezca, no es broma, ¿eh? El trastorno oposicionista desafiante fue incluido por primera vez en el, DSM-3-R, que, bueno, es la Biblia, digamos, de la psiquiatría. Bueno, pues este trastorno, el TOD, iba a decir famoso, pero no, es que no es famoso, porque no lo conocen ni más que los que les interesan. Según la farmacéutica, consiste en un patrón de conductas negativistas, o sea, cita literalmente, pues eso, conductas negativistas, hostiles y desafiantes, presente de forma persistente durante al menos 6 meses. Dichas conductas incluyen discusión con adultos, rabietas y enfados, negativa a cumplir las normas establecidas o las órdenes de los adultos, mentiras, culpar a otros de malas conductas propias y resentimiento. Creo que no es exagerado decir que casi cualquier persona que esté leyendo, digo yo, o que estéis escuchando Esto habrá sentido al menos parte de su infancia exhibida en el catálogo de horrores patológicos, del que nos advierte con tan preocupada intención el laboratorio Hansen-Zielag. Para entender el, aquí sí, enfermizo paroxismo del laboratorio, es muy útil darle la vuelta al argumento, si es que puede catalogarse así esta retahíla a científica. Todo junto, ¿eh? A científica, vamos. ¿Existe alguna persona que al menos durante una época de su vida no haya discutido con adultos o no haya tenido rabietas o enfados? ¿Existen personas que prácticamente siempre durante su infancia o adolescencia han cumplido todas las normas establecidas o las órdenes de sus superiores, los adultos? Probablemente exista y seguramente haya recibido una educación no autoritaria o quizás menos autoritaria, más libre. Una formación en la que hayan primado los valores solidarios y de justicia social, que hayan recibido respeto y cariño y la cooperación haya sido más importante que la competencia. Quizás estos no habrán tenido motivo para mostrarse rebeldes, que es al fin y al cabo de lo que estamos tratando, pero no creo que sea el caso de la mayoría de ustedes. Lo que define el laboratorio Hansen-Zielag o Zielag como una peligrosa enfermedad es la rebeldía. Quizás no sea casualidad que una de las sociedades menos rebeldes que la humanidad ha conocido, me refiero a la actual, claro, coincida con la era de todos enfermos que vivimos. Quizás gobiernos e industrias tengan gran interés en patologizar a los jóvenes desde la cuna. Porque quizás el autoritarismo democrático e industrial está sembrando en Occidente los vientos de desobediencia que recogerán estas y las próximas generaciones. La rebeldía es el mejor medicamento para tratar las patologías más graves de esta civilización marcada por la corrupción empresarial y la explotación de las personas y la naturaleza, la competencia, el consumismo y la sumisión. Al catalogar la rebeldía como una enfermedad, la industria farmacéutica, uno de los sectores estratégicos básicos del último capitalismo, en connivencia con los gobiernos a los que subvenciona sus campañas electorales para generarles dependencia, consigue dos objetivos: extender mercados hasta el infinito y generar control social, fomentando actitudes sumisas y ofreciendo las pastillas social calmantes a quienes se muestran diferentes. El escritor Juan Gelman describe muy bien la situación en su artículo La doma de los jóvenes bravíos. Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en Estados Unidos y el remedio es sencillo. Consiste en criminalizar y más, en patologizar a los jóvenes norteamericanos rebeldes, disconformes con el autoritarismo y que lo retan. Se los considera trastornados mentales y carne de tranquilizantes, anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría bautizó la presunta patología en 1980. Porta el nombre de desorden de posición desafiante, o DD por sus siglas en inglés, y no se aplica a los delincuentes juveniles. Más bien a quienes no incurren en actividades ilegales pero muestran un comportamiento negativo, hostil y desafiante. Los síntomas incluyen desafiar o negarse activamente a cumplir las demandas y normas de los adultos y discutir a menudo con ellos. Como en tantas ocasiones, la búsqueda de los orígenes de las causas de estos problemas, si es que lo son, se posterga hasta el infinito. Quizás porque de buscarlos nos quedaríamos sin problema. Es más, como podemos comprobar, de estos trastornos mentales, entre comillas, se destacan los aspectos negativos y se llevan al paroxismo para infundir temor, lo que puede ocultarnos los aspectos positivos de la personalidad. Cada ser humano es diferente, y creo que es más constructivo preguntarnos en qué está pensando un niño cuando está distraído o cuando se presentan los síntomas de eso que denominamos hiperactividad. Porque tal vez esas actitudes que calificamos de patológicas son la manifestación de una inteligencia por encima de la media, o de una personalidad creativa, o el afilado aguijón de una vocación artística. Si consideramos enfermizas estas condiciones y las medicamos, las sometemos artificialmente con la química, podemos estar asistiendo a una nueva quema de libros que, en vez de desarrollarse durante la negra noche nazi en la Belvedereplatz de Berlín, se estaría llevando a cabo todos los días en cualquier parte del mundo que consideramos civilizado. Bueno, chiquillos, pues espero que os haya gustado. Pero vamos, a mí, o sea, este libro es recomendable 100%. Y te digo que va a ser casi casi, bueno, pues el libro de estos dos o tres meses que vienen. Porque es que te dije el otro día que iba a regalar aquel que otro de los que tiene, y lo he regalado y ya me ha llegado. Hoy precisamente lo he ido a buscar, el de conspiraciones tóxicas, y ese no os lo he traído primero porque no está a mi poder, pero ahora que lo tengo también vendrá. Ya te digo, recomendable cualquiera de los tres libros que tiene este hombre, que son Traficante de Salud, Conspiraciones Tóxicas, ese lo ha hecho con otros dos, Joaquín Vidal y Rafa Carrasco, me parece que son. No estoy seguro si es Rafa Carrasco, ¿eh? Joaquín Vidal sí, y él también. Y este otro, que es La Salud que nos viene, que es que de verdad, bueno, me imagino que ya has escuchado y te queda mucho que escuchar, de verdad. Bueno, es el momento de ponerte por primera vez el tercer disco que... No, mira, no te lo voy a poner todavía. Voy a volver a repetir otra vez canción, porque tengo a un amigo que no nos está escuchando ahora mismo, porque está dando clase. Un chaval con 25 años está dando clase a niños de, pues no sé si son 10 o 12 años, ¿eh? No te creas, es un fiel al chaval. Mi amigo Joaquín, que es el que me está traduciendo todos estos días, que todas las canciones que os traigo traducidas, ya os sabéis que mi inglés de Avilés no da para esto. Y él me las traduce. Entonces le quise enviar esta canción el otro día, pero no nos dejó el internet, y no nos dejó, porque la estaba escuchando cuando me puse con él, ¿no? Y se la quise mandar y no la escuchó. Le dije que se la dedicaba y ahí va. Ya ha sonado el otro día. Esta es otra repetición, que es que ya te digo, esta es de la que podían poner en los 40 principales cada 10 minutos, pero se joden, porque estas cosas solo suenan aquí, en Radio Cuca y en pocos sitios más. Atento, ¿eh? Abre las orejas, que esto no tiene desperdicio. We'll be right back. maestro de la... Espera, porque esto hay que digerirlo bien, porque un trallazo de estos no se oye todos los días, ¿eh? Ya te dije el otro día, te lo vuelvo a decir, es, bueno, pues, Mel Brown, con su grupo de aquel entonces, de aquel año, porque esto estamos hablando, esto es del 69. Es Reese's Spoon, algo así como cuchara sangrienta. Esto es un desparrame guitarrero, vamos, tremendo, acelerado, brillante, bueno, maravilloso. Bueno, Mel Brown, ya te digo, en aquel tiempo eran, bueno, Herb Ellis con otra guitarra, incluso con la de 12 cuerdas en algún tema. Arthur Wright con otra guitarra. Gerald Gibbons, bueno, este no lo oíste porque en esta canción no tenía teclados. Ronald Brown al bajo y Paul Humphrey a la batería. Esto lo encuentras en un disco, en uno de los discos que tiene él, que se llama Chicken Fat. Y bueno, te cuento que este tema salió de una jam session de las que hacen los músicos para compenetrarse. Era un ejercicio y salió tan bien que decidieron editarlo. Digo yo que menos mal, porque si no, ya ves, el cacho tema que nos hubiéramos perdido. Bueno, tenemos aquí compañía, como bien os dije antes, cuando estaba leyendo el pico, me vino a ver una amiga y me trae música. Entonces aquí, cada amiga o amigo que viene que trae música, pues si la quiere poner, es prioridad lo de él antes que lo mío, o lo de ella en este caso. Entonces, nada, vamos a poner una canción, me parece que era, ¿cómo es, Laura? Era Paolo Conte. Era de Paolo Conte, ¿no? Y queremos dedicarla al anedónico, además, porque hay uno que se ha conectado hoy al programa, y a ver si lo enganchamos, ¿no? Eso, y por algo más, alguna clase que otra que nos vas a tener que dar de bable. Anedónico, de verdad. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzazzara zazz, zazzazz, zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata, ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzazzara zazz, zazzazz, zazz. Bueno, pues nada, esperamos que te haya gustado a ti y a todos, claro. Y vámonos ahora ya con, bueno, con el otro disco que te dije que te había traído. Y este es otra joya del copón, porque es, bueno, pues del sello este, del grandísimo sello Putumayo, pues tiene un disco por ahí que es, bueno, blues alrededor del mundo. O sea que hoy te voy a meter un meneo por el mundo del copón. Y nos vamos a, bueno, escuchar el Listen My Song, escucha mi canción, que lo hacen uno de Irlanda y otro de la India. Mira qué cosa más dulce. sign. So all you do is walk through a straight line. Listen, listen, my son, my son. Nuvem preta quando o sol vai brilhar. Eu tô deitado em minha vida, o soro que me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego. café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Sentado em minha cama, tomando meu café pra sonhar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra sonhar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lar. Sou um canceriano sem lar. Sou um canceriano sem lar. Viernes de 11 a 1 tienes una cita. Siete notas y pico. Seguro que te sorprenden. Música para orejas abiertas. Si quieres, puedes mandar algo a 7notasypico@gmail.com. Te sonará aquí también. fim anos acima de onde. Pude per anyò he perdut la direcció sense poder per anyò. Bueno, me apetecía contaros que esto que ha sonado ahora es lo español que te traje o que te dije antes. Es, la verdad es que no tengo ni la más remota idea, porque es, bueno, Big Mama. Y yo, chico, Big Mama, lo único que conozco es Big Mama Thornton. Pero mira, no, pues lo tuve que poner en otro reproductor, pero que en los Windows no me lo lee. Y entonces ahora sé que era Big Mama y creo que era Quique Ruiz, pero no estoy seguro porque no me lo pone. Y bueno, son de Cataluña, eso sí, que pone Catalonia. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a, bueno, una colaboración que hay entre uno de USA y otro de Mali, Black Around. Puta madre. You can tell me one thing, babe. Tell me one thing, but I know it ain't true. You can tell me one thing, baby. You can tell me one thing, but you know what you're saying ain't true. But it's gonna get you. Damn thing you can do. You can keep sliding, baby. Keep on sliding, and one day you're gonna slip and fall. Tell me how it feels to crawl. All right, how you going? Just what? seguimos por África. Thank you. might slip, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor. Learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn. Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn. Things are strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Siempre el sello Putumayo haciendo auténticas delicias. No te voy a poner más porque se nos está echando el tiempo encima, pero todavía quedaba más gente, ¿eh? Queda Argentina, bueno, queda Taj Mahal con, pero quizás te los ponga otro día, una que tiene Taj Mahal con bueno, encontrándose con el Club Cultural Musical de Zanzíbar. Pero bueno, eso será para otro día. Porque ya te digo, se nos está echando el tiempo encima. Y bueno, vámonos entonces ahora con... Volvemos otra vez, vamos a hacer el recorrido a la inversa. Y nos vamos ahora con el disco de Chicago, digamos, el Luz en la cara sur de la ciudad. Y nos vamos con Give Me Some of Yours, algo así como Dame algo tuyo. I don't wanna get burned, but I will go let you run my life. Come on, I wanna keep on giving. You never give enough now. You got to meet me halfway. I told you time after time. Give me some of yours. Oh, baby, I'll give you some of mine. Yes, I will. I used to be a fool. I was green and young and rusty. Get all the giving up to you. Keep on giving. You gotta give it some too. You got to meet me halfway. I told you time after time. Give me some of you. Oh, I'll give you some of mine. Yes, I will. Give me some of you. Give me some of mine. Talk about your love, babe. Talk about your love. Can I have all of mine? We'll be right back. Bueno, nada, esto que has escuchado ahí atrás, este tema era de Willie Williams, era el blues de Detroit, Detroit Blues. Y lo que has escuchado mientras que estaba la canción, pues son las señales horarias, lo cual quiere decir que ya empezamos a ir un poco, bueno, faltos de tiempo, porque tengo aquí una cantidad de música del copón que no va a entrar toda, entonces vamos a ir empezando a escoger un poco. Antes te dije que, bueno, había el de Detroit Junior, había tocado un disco anterior y en este otro, en el de Delmar estaba y en este del de Chicago, con este tema, Youngblood. Young blood, baby. That's my name. They call me young blood because you know what? I can do most anything. Oh, the girls can't help me. You just got to say something when they see me. I can move a room. Now I can do the shing-a-ling. They call me young blood. Cause I can do most anything. Now listen, baby. I can chart. Oh, baby, baby, baby, baby, I can do the pearl. Listen. I know I'm looking good. I own the whole neighborhood. All the girls in town, they dig me. There ain't nothing that I can't do. Oh, baby, you be mine. Come here. You be innocent. Oh, oh, oh. Yeah, that's me, baby. Young handsome, ain't never had enough luck. Talk about sock it to me, knock it to me, rock it to me. That's me, baby. I'm Mr. Sock. What do you call me? Young Blood. What you say, man? Young Blood, that's me. That's my name. I'm young. Oh, dig me, baby. Look at me. Well, I got this youth made of coffee, boy. You know the people bragging all over town. Yeah, man. I got this youth made of coffee, man. You know the people bragging all over town. You know I got that Maggie House coffee, boy. My little girl don't sell about 4 or 5 pounds. Tell me, where you get that good coffee from? Tell me, where you get that good coffee from? That little coffee I got from Blind Pig. Well, I don't know about you, boy. That where them women gonna have it fun. I like my coffee soon in the morning. I drank a little tea late at night. That's when I been to Brown Pig, boy, and stayed up all night. I drank my coffee soon in the morning. I take a little tea at night. I got a little woman, she hang around the Blind Pig. Well, no, the woman don't treat me right. Tell me, when the world you get your coffee from? Tell me, coffee mama, when the world you get your coffee from? That's somewhere around the Blind Pig, this coffee house, sit down and speak it. You know they have good coffee with that boy. You can drink from sun to sun. Your garden, well, Lord, have a little fun. Come to Brown Pig, it's your garden, boy. Yes, and have a little fun. Come on down to Brown Pig every Tuesday night. Never be Joe be saying they call high blues. Keep you on the run. Come on down to Brown Pig, boy. Bueno, esto que sonaba antes era el Coffee House Blues de el gran Big Joe Williams, que bueno, por si no te acuerdas, te digo que él es el quien inventó, el autor de la canción que será estrella este año en este programa, porque ya te llevo puestas, no sé, me parece que un par de versiones, sí, llevamos dos programas este año y hoy te pondré la tercera. El Baby Please Don't Go, pues es de, esta canción es de él, de Big Joe Williams, y aquí estaba él solo a la voz y a la guitarra, pero con una guitarra de 9 cuerdas y en una grabación que es del año 61. Vámonos con otra de las mujeres que hay en este recopilatorio, que hemos vuelto al sello Delmar otra vez, ¿eh? Y nos vamos con Bonnie Lee y este Baby, What You Want Me To Do, algo así como ¿qué quieres que te haga? o ¿qué puedo hacer por ti? Un pedazo boogie boogie en toda la regla. Escucha. You got me running, hiding, hiding. And I don't whiskey, and I'll drink my wine. Get to your business, said I tell him my eyes. I don't want to lose my mind. Telling me I don't lose my mind. Yes, I'm gonna leave you, darling, 'cause I don't want nobody. Well, toda esta reta fila que te estoy poniendo es porque, bueno, ya sabes que siempre me gusta contarte al principio varias cosas y darte la turra al principio y luego ponerte, bueno, para que luego entre el mayor número de música posible, ¿no? ¿Has escuchado I Don't Want No Woman? Vamos, no necesito ninguna mujer, de Magic String. Y antes fue la de Por Favor Ámame, Please Love Me. Y nada, bueno, pues ya para acabar vamos con Love Abuse de Shirley Johnson y bueno, luego ya acabaremos con la canción estrella de este año, el Baby Please Don't Go, en una versión de nada más y nada menos que Muddy Waters, James Cotton y Johnny Winter en directo, además, pero será después de este Love Abuse. Will I ever destroy my life? Not for the love. Aplausinos, aplausinos y aplausones. Con esto se ha acabado el programa de hoy. Que bueno, parece que no, pero ya sea, cada día hago los programas más largos. Por eso me los quitan. en la programación, pero claro, son tan largos que alguno los quita. Bueno, nada, espero que os haya gustado. Este, a mí me ha molado mogollón este reencuentro otra vez con el blues. Ya sabes que, bueno, esto era el primer año, el segundo fueron más bien el soul y el funk, aunque bueno, siguen siendo todo música negra, que es de lo que se trata este programa, de música negra, ya sabes, de que de cosas que no te cuentan los que te lo tienen que contar. Pero bueno, nuestro pequeño granito de arena aquí queda puesto cada viernes por la mañana. Si te gusta, pues nada, estoy haciendo un montón, ¿eh? Cualquier día le pongo agua y tenemos hasta una playa aquí los viernes por la mañana, ¿eh? Lo dicho, espero que te haya gustado.